Y hoy nos vamos a acercar a un talaverano, a Adam Jiménez, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Adam. Hola, buenos días, Marina. Bueno, talaverano de cuna, aunque ya no residimos aquí en Talavera de la Reina. No, yo en realidad soy de Navalmoral, en Cáceres, pero sí que estoy muy vinculado a Talavera porque he estado estudiando allí también muchos años y estoy muy vinculado a esa ciudad. Es verdad, naciste en Navalmoral. Sí, eso es. En Navalmoral de la Mata, hace unos cuantos años, poquitos todavía, ¿eh? A los 16 años te viniste a vivir a Talavera y ya estudiaste aquí. Sí, eso es. Estuve estudiando bachillerato y luego me vine a Madrid a estudiar publicidad, que es la carrera que hice. Bueno, ahora has escrito una novela y por lo que veo, antes de hablar de ella, sigues vinculado a Talavera de la Reina, porque de hecho una de las presentaciones importantes de esta novela va a ser aquí. Sí, por supuesto. Yo tenía muy claro que mi primera presentación la quería hacer en Navalmoral, porque claro, allí está mi familia y toda la gente, pero tenía muy claro que quería ir a Talavera como segunda opción, porque esa ciudad siempre me ha abierto las puertas, me ha tratado muy bien, conozco mucha gente, y la verdad que es una ciudad maravillosa. ¿Cómo no iba a presentar el libro en Talavera? Bueno, pues esta presentación, adelantamos ya a todos nuestros oyentes, será el 10 de junio a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca José Hierro. Es la presentación de una primera novela que seguro no será la última. Yo espero que sí, que si todo va bien sigamos sumando libros, claro que sí, ya doy el paso. Bueno, esta novela se llama Te pido ayuda. Cuéntanos un poquito de qué trata. Pues mira, es una novela que se lee muy rápido, está narrada en primera persona y cuenta la experiencia de un cirujano cardiovascular. Que sea cirujano no es lo más importante de la trama, sino que te va contando sus historias, de repente te ves sumergido en una historia de amor, te dando consejos sobre el día a día, sobre cosas cotidianas que van pasando. Creo que es muy entretenida y que la verdad la gente se lo ha leído y me ha dado una respuesta muy buena. ¿Qué te iba a decir yo, no? Pero Bueno, yo creo que los escritores, los primeros críticos con vosotros mismos, sois vosotros mismos. Sí, o sea, porque que además, si no estuviera satisfecho con el resultado, creo que no me hubiera lanzado nunca a publicarlo realmente. Yo te digo, me daba mucho corte y al final lo he superado y digo, venga, es un sueño que he cumplido, voy a seguir adelante con ello, claro que sí. Mira, esa excusa del corte nunca la había oído en un escritor, o sea, ¿te daba vergüenza editarla? Pues sí, la verdad que sí, porque nunca piensas que pueda gustar a la gente. Tú lo escribes para desahogarte un poco, para escribir de historias como un hobby, pero dices, ¿realmente a alguien le interesará esto? Bueno, pues mira, al final digo, vamos a intentarlo. Y ya cuando Amazon se puso en contacto conmigo de que, ¿por qué no publicas el libro tal? Digo, bueno, venga, me lo voy a pensar. Y digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué se puso? Porque ¿cómo llegó Amazon a conocerte? Pues mira, hubo un concurso un segundo. Hablamos de Amazon porque fue la editorial que te propuso escribir el libro. Sí, eso vale. Es. Para poner en antecedentes a nuestros oyentes, digo. Ahora cuéntanos por qué, cómo surgió esta relación entre Amazon y tú. Pues mira, la verdad es que yo participé en un concurso de relatos cortos. Ya te digo, yo siempre escribía, lo tenía ahí como un hobby, pero bueno, decidí presentarlo. No gané el premio, que era publicar un libro, pero sí que se puso en contacto otra editorial conmigo. No era Amazon en concreto, pero era otra editorial. ¿Ya? Y dije, si le interesa una editorial, vamos a intentar a ver qué podemos sacar. Y finalmente fui con Amazon porque era el que mejores características ponía para todo, me lo puso muy fácil, le gustó todo lo que le entregué, muy pocas correcciones. Entonces al final he tenido la opción de elegir yo con quién quería lanzarlo y creo que era la que mejor me ponía todo. Es que no es tan fácil editar un libro, ¿verdad? Bueno, pues es que como te he comentado, a mí me vino un poco así de sorpresa, pero no es fácil. Y es menos fácil todavía cuando lo haces tú por tu cuenta, sobre todo a la hora de promocionar, si no hay una gran editorial detrás. Bueno, pero tú lo tienes fácil, te dedicas a la publicidad. Sí, eso sí que me ha ayudado un poco. Los estudios de publicidad me han ayudado bastante para saber encaminarlo un poco por un lado, por otro, cuando lanzar el mensaje, sí. De todas formas, sin duda me ha ayudado. Tu vida y tus habilidades, digo yo, que son muy variopintas, porque estuviste aquí en Talavera para estudiar el bachillerato de arte, estudiaste aquí el bachillerato de arte, que bueno, pues está más centrado en lo que es imagen, ¿no? Sí. Sí. Yo eso siempre lo tuve claro, quería hacer el bachillerato de artes y luego lo que no tenía claro era si iba a hacer publicidad después o por dónde iba a tirar, pero el bachillerato sí que siempre lo tuve más claro, quería ir por ahí un poco encaminado. Después te decides a hacer publicidad, en el que sigue primando la imagen. Sí. Y sin embargo, ahora te decides a lanzar un libro en el que, bueno, el lenguaje es fundamental. Eso es un poco chocante, digamos. Bueno, yo ahora estoy trabajando en publicidad, que he tenido suerte y la carrera estudié, puedo ejercer el trabajo de ella, pero ya te digo, esto lo tenía como un hobby y lo estoy compaginando ahora bastante bien. Entonces, sí, he juntado un poco el lado creativo de los estudios con el literario, que era lo que siempre me había gustado también. Que no deja de ser muy creativo también. Sí, por supuesto que sí. Porque mira, te puedo contar una anécdota. Yo pensaba que el libro se empezaba a escribir por el capítulo 1 y se terminaba por el final. ¿Y no? Y no, es como un puzzle. Empiezas para adelante, para atrás, lo revisas, lo vuelves a dar una vuelta, cambia un personaje, te da mucha pena lo que le va a pasar a ese personaje, lo vuelves a cambiar. Bueno, es muy creativo, sí. ¿Y cómo se te ocurrió que fuera un cirujano plástico? Porque si me hubieras dicho un escultor, yo qué sé, algo más relacionado con tu vida, pero un cirujano plástico no tiene nada que ver con lo que tú te dedicas. Esa creo que es la mayor pregunta que me hacen. Me lo preguntan, sí, ¿no?, muchísimas veces. Qué pero poco mira, original soy yo. Tiene que ver mucho con la trama de la historia. Porque es un cirujano cardiovascular que arregla corazones. Entonces, va a haber un momento en la historia en el que le piden ayuda y tiene que decidir si arriesgarse a ayudar. Bueno, no te voy a contar mucho porque te desvelaría, pero claro, van por ahí los tiros. Vale, vale. O sea, que tiene que ver con el corazón, eso está, sí, claro. Sí, pero no es un libro que hable de médicos, sin embargo. Ya. Es un libro que es muy dinámico, tiene muchos toques de humor. Pero si elegiste que fuera un cirujano el protagonista desde el principio. Sí, eso sí que lo tenía claro. Ajá. Eso sí. Los personajes que giran alrededor de él ya estaban un poco menos claros, han evolucionado, pero el cirujano sí tenía que ser de esa forma. Bueno, aunque te cuento que el libro empezó como una novela negra de misterio, o era mi idea, y luego ya te digo que ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver. ¿Qué sentimientos van a aflorar en nosotros cuando leamos tu libro? Pues mira, a mí cuando terminaba ciertos capítulos me daban ganas de abrazar a alguien. Y puede que suene muy que dice este, pero es verdad, creo que cada capítulo toca un sentimiento distinto y son tan cercanos, y al estar narrado en primera persona, no sé, a mí me transmitían eso, y gente con la que he hablado también me ha comentado que sí, que lo sentía de esa forma, como muy nostálgico algunos capítulos, otros que dicen, ahí va, pues no lo había visto de esta forma y voy a probarlo porque no está mal, y consejos que te van de cosas tan simples que a veces olvidas, no te das cuenta, pero que te ayudan en el día a día. O sea, que podríamos decir que sirve hasta de autoayuda. Bueno, es una novela, pero sí que tiene parte de consejos. No tanto como de autoayuda, pero sí es... Yo diría que es un libro de humor, pero tiene un poco de todo. Qué bonito, un poco de humor, amor... Bueno, sí, la verdad es que es bastante variado. Ya te digo, se lee tan rápido que... Y yo creo que lo he hecho de tal forma que cuando acabas un capítulo quieres saber qué pasa en el siguiente. Uh-huh. Entonces eso también engancha bastante. Y bueno, yo he podido leer, me he metido a cotillear tu página web en Facebook, vamos, tu perfil de Facebook. Y uno de los comentarios que hacía una lectora de tu libro era precisamente eso, que habías conseguido que estuviera deseando leer el siguiente capítulo para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Sí, la verdad es que la respuesta de la gente ha sido increíble. Si queréis meteros los oyentes, es Facebook / Adam Jiménez Oficial o Adam Jiménez Escritor, me encontráis fácilmente y ahí vais a ver toda la respuesta de la gente, que está siendo increíble. Porque ese comentario de que lo leyeron muy rápido, de que querían continuar, otra chica me decía, hacía años que no leía un libro realmente hasta el final, porque, no sé, la gente no saca mucho tiempo a la lectura. Entonces dice, bueno, voy a aprovechar con este libro, es cortito, y a ver qué tal va. Y me ha gustado. Digo, anda, pues mira, muy bien. Qué bien, qué bien. Sí, la verdad, la respuesta muy buena. El 10 de junio a las 7:30 están todos ustedes, hablo a nuestros oyentes, citados en la biblioteca José Hierro para conocer a Adam Jiménez en persona y para que les firme los libros, ¿no? Porque firmarás los libros. Por supuesto, los libros se pueden comprar a través de Amazon para el que no quiera esperar ese día y yo también los voy a tener allí, para el que quiera pasarse, hablamos un ratito, comentaré más anécdotas, pasaremos una tarde especial, yo creo. Pues con lo joven que eres, Adam, espero que este sea el primero de una larga lista de muchos libros, muchas novelas. Sí. Muchas gracias, espero que sí. De momento quiero ir poco a poco, saboreándolo muy bien todo, porque con lo que cuesta sacarlo, voy a tomarlo bien el tiempo y a dedicar todo el tiempo posible a disfrutarlo. Pero claro que sí, ¿por qué no? Claro que habrá más. Bueno, pues disfruta muchísimo de tu éxito y que crezca más, ¿eh? Que sea mayor todavía. Muchas gracias, claro. Adam, por haber estado con nosotros. Y bueno, que tendremos una próxima cita en un segundo libro seguro. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto.